En mi caso particular, después si querés podemos ir a tu particularidad de cómo entraste a laburar en los medios, pero en mi caso particular, yo hacía, jugaba de chico y como mis hermanos eran mucho más mayores que yo, jugaba, tenía que jugar solo cuando no tenía algún amigo. Y bueno, como me gustaba mucho en aquella época el fútbol, me armaba equipos con las figuritas, con las redonditas de cartón. Creo que no existen más porque ahora vienen rectangulares y de papel con imagen y con la cara de los futbolistas. Pero bueno, yo me armaba los equipos, me armaba un campeonato, me armaba la tabla de posiciones, me hacía un fixture, ponía los arcos de los meteores esos de mesa, uno en cada extremo de la habitación, y me armaba impresionantes partidos cuya pelotita, para que no se me escapara, digamos, en su ser esférico, se me fuera para afuera de la pieza, eran las piecitas más chiquititas de los Rusty. O sea, esto, todo lo que estoy diciendo es una antigüedad absoluta. Los Rusty creo que volvieron a existir hace algunos años. Pero mi real divertimento no era hacer eso, mi real divertimento era contar lo que estaba pasando ahí. Y entonces lo que a mí me emocionaba de ese juego en solitario era relatar esos partidos. Bueno, si bien después estudié periodismo deportivo, por suerte para quienes fueron oyentes en aquella etapa, no, o sea, siempre me di cuenta que no podía relatar. Pero digamos que mi entrada al periodismo fue a través de eso. Afortunadamente te diste cuenta. Afortunadamente me di cuenta. No, tengo esa virtud de, a veces, conocer mis limitaciones. No siempre tampoco. Algunos pasan la vida entera sin conocer sus limitaciones. Claro, bueno, yo en ese punto por lo menos la conocí. Y la reconocí. Empecé haciendo periodismo deportivo y con el tiempo me fui dando cuenta que los programas que hacía, el fútbol era una excusa, yo tenía ganas de hablar de otras cosas y los oyentes en aquel momento haciendo la campaña de Atlanta llamaban para decir, viejo, hablen de fútbol, porque a mí me encantaba hablar de la política del club, cuando no de la política ni siquiera del club. Entonces en algún momento empecé a ver que la verdad estaba teniendo ganas de hablar de otras cosas y bueno, empecé ese cambio. A ver, elegir hacer periodismo alternativo como es mi caso y después de 10 años pegar un volantazo y pasar del fútbol a lo político, son dos cosas que de la mano implican un gran esfuerzo. Y haber pegado ese volantazo implicó un gran esfuerzo, incluso de un año entero sin laburar, cosa que para mí fue bastante penoso, ¿sí? Por no poder encontrar qué hacer. Y ahí, poco tiempo después de eso, aparece el 2001. Nos vamos para la calle, te conozco a vos. Y toda esa mezcla de cosas implicó que yo fuera encontrando mi qué hacer, ¿sí? Y la verdad es que hoy estoy como si toda la vida, en lugar de haber relatado esos partidos imaginarios con las figuritas, si toda la vida hubiera soñado con esto, porque la verdad es que estamos en un momento particular en el que yo por lo menos estoy muy feliz, no solo por esto, pero también por esto. Hacer periodismo en la Argentina, en el mundo diría, es como muy complicado. Voy a volver a traer aquella cosa que nos dijo un amigo hace muy poquito por acá, un amigo periodista que trabaja en un medio masivo, a quien otra vez no voy a nombrar porque quiero que siga siendo mi amigo y todavía no se enteró que lo estoy citando cada tanto con esta anécdota. Él dijo alguna vez aquí en este programa, bueno, a nosotros nos acusan de aceptar que en algunos medios algunas cosas no se pueden decir, que si cambiás de medio, por ahí podés hablar de aquello que no podías hablar en el medio anterior, pero hay otras cosas que no podés contar. Y dio una definición que yo retomo cada tanto, y es, nosotros, a ver, si vos estás trabajando en una fábrica de zapatos y te dicen que tenés que hacer zapatos azules, hacés zapatos azules, y si te dicen que tenés que hacer zapatos rojos, hacés zapatos rojos. La verdad es que yo creo que el periodismo es otra cosa. Es un servicio público. Vos dijiste buenísimo, por eso no soy zapatero. Claro, exactamente. Y creo que el periodismo es un servicio público, y como es un servicio público, uno no puede andar vendiendo lo que le dicen que tiene que vender. Uh-huh. Eso hace mucho más difícil el camino. Pero la verdad es que aquí en La Retaguardia encontré ese estar cómodo para vender los zapatos que nos parecen, ¿no? En realidad regalarlo. En realidad para no venderlo. Claro, en realidad para regalarlo. Eso es alguna cosa que tendremos que aprender a hacer o a mejorar en todo caso. Pero hay que cambiar esa lógica en esta profesión. Por allí teníamos un voz. Tevele, la verdad es que después de este relato espectacular, vocacional, me mataste a mí, porque me decís, ya contarás vos tu experiencia, bueno, de cómo llegaste acá. Y yo la verdad que cuando era chiquita, cuando agarraba el micrófono, lo agarraba para cantar canciones de Rafael Acarrá, nada más. También era 0303456, la. Bueno, con lo que la verdad es que bueno, nada, mejor, sí. Mejor no cuento cómo llegué acá. Creo que llegamos acá por... Sí, a partir de muchos pueden pensar... Llegué por default, creo. Yo creo que muchos deben pensar, al conocernos juntos, que seguramente en nuestro estar juntos comenzaste a hacer radio o a hacer periodismo, digamos, por acompañarme o por seguir mis pasos. Vale contar que La Retaguardia nació una propuesta entre un grupo inicial de 5 personas, de las cuales yo era el único periodista, pero no fui el de la idea, digamos. Uh-huh. ¿No? Surgió como en el 2003 y desencantados de alguna experiencia política partidaria que alguna vez contamos y sobre la cual... A ver, no lo tenés que edulcorar igual. Expulsados, Tevele. Fuimos expulsados de un partido político. No, no edulcores las cosas, no hace falta. Fuimos expulsados de un partido político y viendo cuál podía ser nuestra inserción en el laburo social, dijimos, bueno, a ver, si no somos gente sin laburo, no somos asambleístas juntos, no somos, bueno, contemos experiencias que nos parezcan transformadoras de la realidad, y, uh-huh, y acá estamos. Uh-huh. Bueno, yo me reivindico, y obviamente esto sé que ya puedo, a partir de ahora puedo comenzar a hablar en plural. Nos reivindicamos haciendo periodismo social, nos reivindicamos haciendo periodismo alternativo. Hace un año casi decidimos que teníamos que encontrarnos con otros, a quienes algunos de ellos ya conocíamos del laburo, y nos sumamos a la Red Nacional de Medios Alternativos, que hace bastante más, uh-huh, tiempo que nosotros, que viene trabajando. Y allí, no digo más tiempo que nosotros, digo, vienen trabajando de antes de que nosotros nos sumáramos, uh-huh, eso quise decir. Y allí nos encontramos con esos otros a los que muchas veces citábamos en este programa que ya lleva 8 años. Bueno, nada, ya saben lo que se van a encontrar, lo que se pueden encontrar aquí en este programa y en nuestras producciones. Intentamos hacer eso, intentamos hablar de cosas que no aparecen en los medios masivos y que cuando aparecen en los medios masivos, en todo caso, nos parece interesante aportar otra mirada, ¿sí?